Respondiendo a la primera pregunta, creo que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Tanto la bondad como la violencia o la agresión están dentro de su forma de ser o de nuestra forma de ser. Y es inevitable. Es inevitable que en este mundo haya violencia y agresión. Al igual que también hay bondad y buenas personas o buenas acciones. A la segunda pregunta, el día que deje de afectarme el sufrimiento ajeno, que deje de conmoverme esas personas que vienen de pasar pues grandes episodios de sufrimiento, de esfuerzo máximo, de pelear por su vida, pues ese día dejaré de hacer fotoperiodismo, seguramente, porque ya no conseguiré, ya creo que no conseguiría transmitir lo que es el fin último de mi trabajo, ¿no? Que transmitir ese dolor o esa situación a otras personas que no lo han vivido y que sean capaces de empatizar con ella. Ya lo he dicho en varias ocasiones y los europeos de esta época quedaremos en la historia como personas horribles al permitir que tantas personas fallezcan, al no acoger a esas personas que vienen de situaciones difíciles, de guerras, de hambrunas, de persecuciones. Quedaremos para la historia, como te digo, como malas personas. Por eso, las políticas migratorias en Europa no han hecho más que endurecerse. Incluso se ha adoptado desde 2016 en Turquía. Después hubo un intento también en Libia y ahora con Marruecos. Pues se ha adoptado la externalización de fronteras, o sea, se le paga a terceros países, que son países de tránsito, para que bloqueen esas rutas migratorias y esas personas no consigan llegar a Europa o siquiera intentarlo. Con la pandemia del COVID-19 hubo muchas voces que decían que, bueno, que el mundo no iba a ser el mismo, que íbamos a salir mejores de esto. Yo siento ser pesimista, pero creo que es todo lo contrario. De esta situación vamos a salir más individualistas, peores personas y, sobre todo, con una crisis económica importante que se nos viene encima y que va a hacer que la vida sea muy difícil, muy, muy difícil en países como España, especialmente. Al enfrentarme a situaciones intensas y de injusticia social, injusticia ética o moral incluso, ¿no? Me hago muchas preguntas, sí, y llego a conclusiones, pero esas conclusiones no dejan de ser personales. Al principio me enfadaba mucho, cuando empecé a trabajar en todo esto me enfadaba mucho, llegué incluso a deprimirme porque veía que estas injusticias eran atroces, eran inmensas, ¿no? Hoy en día lo único que intento es cambiar dentro de mis posibilidades la situación, mostrando estas situaciones, o sea, mostrando lo que está ocurriendo e intentar que esas situaciones cambien de algún modo o se empiecen a tomar los pasos para que esto cambie, ¿no? Y después tomando acciones a nivel personal. Personal y colaborando con algunas ONGs y demás. Y así es como he conseguido, pues, poner mi granito de arena y sentirme que estoy haciendo algo. Pero lo cierto es que no una sola persona, o en mi caso un fotógrafo, fotoperiodista independiente, no puede cambiar tanto. Entonces hay que ser consciente de la situación que cada uno tiene y de lo que puede aportar. Y eso intento hacer y en consecuencia con mis ideales. En 2016, en el campamento de refugiados improvisado de Idomeni, al norte de Grecia, ya en la frontera con Macedonia, conocí a una familia de sirios. Esta familia iba viajando con otras personas desde Siria, embarcaron en la misma barca, cruzando el mar Egeo, y ahí pues siguieron en grupo, ¿no? Una parte de ellos, claro. Y se vieron encerrados junto con otras 15.000 o 18.000 personas que se reunieron en aquel lugar. Se vieron encerrados sin poder ir ni atrás ni adelante, ¿no? Allí conocí a un chico de 13 años que se había convertido en el cabeza de familia. Y voy a explicar esto cómo ocurre, ¿no? Iba viajando con su madre y con sus dos hermanas. Su hermana pequeña tenía, creo que eran 4 años. Pero ese chico iba andando con su padre, en Siria, ¿no? Iban por la calle y un francotirador le voló la cabeza al padre. Y él se quedó pues agarrado de la mano del padre, ¿no? En ese momento, como te digo, ese niño se convirtió en el padre de familia. Tuvo la responsabilidad, o lo adoptó, o le impusieron la responsabilidad de trabajar en un ambiente, en una situación de guerra, como te digo, de conflicto armado, trabajar y ahorrar dinero suficiente para poder llegar a Europa, a Grecia en este caso, desde Siria, pagando a innumerables situaciones, ¿no? Desde los traficantes de personas que lo pasaron en la barca, a salvoconductos para salir de Siria y entrar en Turquía. O sea, cantidad de dinero importante. Él tuvo la responsabilidad de reunir todo ese dinero, de gestionar todas esas situaciones para procurar o salvaguardar la salud y la vida de su madre y sus dos hermanas, ¿no? Y este niño, pues como te digo, era simplemente un adolescente, pero en su mirada no era un adolescente, era un hombre, se veía que había sufrido mucho. Y esa situación a mí me chocó mucho, porque personas como nosotros, ¿no? Aquí en Occidente no hemos tenido que vivir eso, no nos hemos tenido que enfrentar a esas realidades, pero que sí que ocurren no tan lejos, y que después negamos la entrada de ese tipo de personas aquí.